Muy bien, continuamos. A La Venganza Será Terrible por Radio del Plata, en el auditorio de la radio. ¿En serio? En serio. Qué bien. Aquí, en la parte de atrás de la radio. Sí, sí, sí, siempre es lo mejor. El amigo montevideano que nos regaló la bandera de Peñarol y los alfajores es el amigo Gustavo Britos, que allá está, Muy y nos amable. Pide un par de tanguitos que nos gusta mucho cantar, pero hace muchos días que no estoy cantando, que estoy cantando de un modo horrible. Yo tengo aquí un saludo, una intermediación entre viejos oyentes de La Venganza Será Terrible, porque tengo saludos para las turcas de parte del hombre mediocre de José Ingenieros. Entre ellos se saludan. Sí, sí, sí, sí, es una grata presencia que tenemos aquí en la sala. Muy bien. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Pican, pican los mosquitos y pican con disimulo. Qué importante. Ajá. Nuestra habitual sección dedicada al mosquito, concepto y objeto. Y básicamente para saber todo lo que deberemos saber sobre este repugnante batracio, sí, y el daño que hace su picadura, etcétera. ¿Sabe qué escuché hoy en la televisión? Por eso lo tengo ahí para pensarlo. Es el animal que más muertes produce en la historia de la humanidad. Y el todos mosquito. Los años, uno de ellos solo, que no sé cómo hace para echar tanto lío. No, la especie de los mosquitos. El anófeles, ese hijo, mire, usted lo conocía. Bueno. Ahora, ¿comparado qué? ¿Con los bichos que causan muerte o con la muerte? Comparado con la muerte esa que viene con Guadalajara. Me parece demasiado. A mí me parece, llamé al noticiero. Acá dice, llamamos genéricamente mosquitos, digo, para saber de qué hablamos. De qué hablamos, bien. A unos 3.500 insectos, claro, son muchísimos. Sí. Hay 3.500 insectos en todo el mundo. Y son los que con razón causan tanta muerte. Son muchos, claro, son muchísimos. No, especies, señor, 3.500 especies de mosquitos. Como especie, ¿no? Especie de mosquito en total. Claro. No. 3.500 especies, ¿cuántos millones? Ya serían millones de animales. Millones y millones de mosquitos. Señor. No hay comida para tanto. Aquí, sin embargo, tiene razón usted. ¿Qué? ¿No ve? Familia de mosquito. La culicida. La conozco. La culicida. Produce la muerte de... Sí, ya sabe. De andar a saber qué. Otros géneros, anófeles, culex. Bueno, otro más. ¿Cómo le va? Sorófora. Ocherotatus. Sí. Aedes, sabetes, culiceta. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Culiceta? ¿Qué tal? ¿Qué tal, doctor? Pase por acá. ¿Quiere sentarse? Hágalo al fondo, Culiceta. Bueno, y todo así. El árbitro, Culiceta. En la mayoría de las especies, los machos y hembras, disculpe que hable en este lenguaje tan áspero. Pero es así, hablamos así en la... Se alimentan de néctar, pero estas últimas se alimentan. ¿Cuáles eran las últimas? La néctar. También pican a los mamíferos para conseguir sangre las hembras, puesto que las provee de las proteínas que necesitan para poner sus huevos. ¿Las hembras? Eso es. Ah, entonces comen como complemento la sangre, la toman como complemento. Claro, el mosquito macho solo chupa néctar. Néctar. Claro, claro. Tipo fino. Néctar de los dioses. Bueno, todo esto. Si son ahuyentadas las hembras o interrumpidas durante la succión, qué feo. Después te explico. Vuelan en busca de otro huésped hasta que su estómago se sacie. Se le llena todo de sangre. Qué feo. Se sacie. Qué feo. Se sacie. Se sacie parece otra especie de mosquito. Sí. Me acuerdo el Pepe Sacía, pero aquí hay un hincha de Peñarol. Bien. Culiceta se sacie. Ahora, usted dice hasta que la hembra mosquita se sacie. Mosquito. ¿De cuánto estamos hablando? De en plata, no, señor. En sangre. ¿Hasta dónde puede...? Más o menos... la centésima parte de un mililitro. ¿No ves? O sea, nada. No, con eso llenan el estómago los mosquitos. Claro. Pero mire, a nivel... tenemos un mosquito dibujado. Sí, pero esto es radio, ese es el problema. Con razón es tan grande, claro. Bueno, pero lo podemos describir. Tiene patas. Sí. Tiene antenas peludas. Ah, qué buena idea para la radio. Para la televisión también. ¿Sí? Antenas peludas para... La nueva antena de Radio del Plata. Nuestra nueva antena peluda... situada en Avellaneda. Bien. Ahora, yo lo que veo de aquí, a golpe de ojo... Sí. Sí, cuidado. El dibujo del mosquito, veo que la mitad de su cuerpo es sangre de otro. Es sangre nuestra sangre. Sí. Y el resto es mosquito, pero la gran parte... Es porque tiene un tanque, como una panza enorme, sí, que efectivamente, yo creo que si bien succiona solamente... un centésimo de milímetro por vez, sí, por ahí está toda la noche, dile que dele. Chupa que te cuando chupa. Quiere acordar, anda volando, sí, apenas, medio rasante, con un buen medio litro de sangre. Ya, bueno, no sé si medio litro, pero si no, ¿cada cuánto se sacia? Porque usted dice, se sacia cuando llega a esa cantidad, no, pero se ¿cada sacia, cuánto? Vio, es insaciable. Sí, eso es lo que tiene. No sabe la insaciable, parar. El nuevo programa de Canal 11. Porque... A nivel... La insaciable. Una mosquita muerta. Atrapada por su la pasar. Insaciable. Todos los días, a las 10, a las 11, a las 12, y a las 1. Ya sé con quién es. Ahora, a nivel roncha. ¿Perdón? Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, doctor? ¿Cuántas... ¿Quiere sentarse? No, señor. ¿Cuántas de estas provoca... ¿Cuántas ronchas? Sí. Provoca la mosquita durante su vida, que es de horas. ¿Cuánto vivimos? ¿La vida del señor? Acá no dice que sea de horas. No dice en este informe, así que si no dice nada debe tener una vida común como la de cualquiera de 70, 80 años. No, señor. Los insectos depende viven muy poco, todos, o unos días, no sé, una semana. ¿Sí? Como mucho, un mosquito longevo, una semana. ¿Para qué lo matamos? De gusto. Bueno, más bien matarlo con indiferencia. Pero se reproduce muy rápido también. Y bueno, no puedo contestarle, porque no sé. Y bueno, porque si... ¿Qué le importa a usted cuántas? Sí, me importa, porque si a mí ya me picó uno, sí, o una, porque la que pica es una. Sí, una es así. Digo, bueno, listo, ya me picó. ¿Vuelve a picar la misma mosquita? ¿Usted quiere decir que por ahí si una mosquita lo pica, sí, ya se da por picada? Está descartada. La abeja, no. Sí, ya no, está descartada. Se puede la misma mosquita, no te reconoce. Si la pero... No te reconoce como a este lo acabo de picar, vamos a buscar a otro. No, por ahí va a buscar a otro y el que encuentra es el mismo. Que es lo como que pasa en mi tantas casa, veces. Claro. Ahora, porque si la molesta chupando, vuelve. ¿No viste que dijo el señor acá? Bueno, sí, vuelve. O sea que una sola mosquita basta para que lo llene de ronchas en una noche. En una noche, sí, pero ¿qué le importa la roncha? No es lo molesto la roncha. Claro. La picadura, ¿cómo que no? La picadura, claro. Bueno, pero no la picadura. Si lo pican y no le dejan roncha, no le importa. No, pero le deja roncha. Es cuestión de mostrarse en la pileta. Claro, para eso. No voy a ir a la pileta todo lleno de roncha, dice. Sí, sí. ¿Qué vas a pensar? Siempre le deja, si el mosquito le pica, le deja roncha. ¿Sí? Sí. No sé, ¿eh? Sí, señor. Pican los mosquitos. Bien. Pican siempre más ronchas. Digo, para hacer un verso. El mosquito selecciona a su víctima, elige... Mire, ¿vio? Según la temperatura que detectan y los químicos que las atraen. ¿Los químicos las atraen? Los químicos. Ojo, cuando los usted es químico, por ejemplo... Claro. Lo pican los mosquitos, que es una enormidad. No, según lo que reconoce exude. Reconoce a un químico por la lo roncha. Lo que exude. Qué linda palabra. Pican los mosquitos. Y pican lo que uno exude. Dice, si usted larga mucho dióxido de carbono... No le digo. ...con la respiración... Sí. ¡Chao! No se lo saca más de encima. ¿Y por qué no pican a las plantas? No pican, señor, vamos. ¿Cómo dice, puede ser? Si usted tiene perfumes florales... Oh, dulce. Mi amor. Sí, pero sí. Lo pican. Sí, pero si es a limonado. No. ¿Ah? ¿Limonada? ¿Quién se va a poner limonada? Hay que de perfume. No se me voy a poner un poco chica. De naranja vil que tengo que ir al baile. Señor, hay perfumes cítricos hechos a base de limón. El limonchelo. ¿Sí? Claro, entonces, a ver, cuando usted se va a comprar un perfume, ¿qué le pregunta a la vendedora? ¿Le ¿Cuánto dice? Es? No le pregunto nada. ¿Cómo que no? No, le sí. Voy a preguntar, deme un frasco de perfume. No, pero la vendedora... Tulipán negro, por favor. La vendedora le pregunta. ¿A mí me pregunta? Sí, le pregunta a ella. ¿A mí preguntan? A mí no me preguntan nada porque saben que... Ahí me preguntan, ¿vos sos más de madera o de limón? Vos sos de... Yo me dicen eso y el primer bife le digo. Y vos decís, más de madera será usted. Claro. Entonces hay una serie de perfumes de maderas... Que son más ahumados, más de bosque. Mm, y hay otra línea de cítricos. hechos en base a limón. ¿Y cuáles son los que atraen a los mosquitos? No, la tercera, que son los florales. Ah, florales. Sí, con limón no. También lo atrae mucho al mosquito el calor despedido por el cuerpo. Eso si usted sí. es caliente, sí. Chao. Ahí va. Es peor. Derecho ahí. Derecho va. Usted, por ejemplo, está durmiendo con una persona fría. Sí. Y usted es caliente. Es caliente. Es caliente. Si hubiéramos... Una tarjeta no, se hace. No tendríamos este problema. Claro. El mosquito lo elige usted y lo pica usted. A mí me gustan los calientes. Sí, bueno, caliente y además, cuando usted se pone nervioso por los mosquitos mismos... Sí. Se calienta, entonces... Sí, lo mejor es no calentar. No, bueno, la sangre le bulle. Ah, sí, yo me siento que se me sube la tanada. Con razón, el italiano. Le bulle y el mosquito va, porque además es más fácil. Estoy pensando como mosquito, mire. Sí, eso es lo que me dijo cuando me lo presentaron. Yo digo, a este tipo le bulle la sangre. Es italiano. No, se le inflama más la vena. Debe ser más fácil clavar. Pero no se lo clavan en una vena, señor. Se lo clava. Esas son las enfermeras. No, bueno, pero se le infla todo. Se le inflama la sangre. ¿Los capilares también? Sí. Los capilares quiere decir que te pican en la cabeza. Claro, sí, me imagino que sí. No, señor, en la cabeza no, en todo el cuerpo. Usted está lleno de capilares. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por el pelo? No, además del vello, que no tiene nada que ver con esto. Gracias. A veces me canso, ¿eh? Vístase. Bueno, voy a continuar con la descripción del mosquito. A ver. Antenas peludas. Gracias, bien. Sí, tengo. Con los pelos de sus antenas, sí. Señorita, identifican sonidos, aromas, movimientos del aire y calor, incluso a 36 metros de distancia. Aprendan del mosquito. Es verdad. Los seres humanos que tienen pelos que no le sirven para nada, no sacan ninguna conclusión de los pelos. Ni de la gente. Los pelos ahí de gusto. En cambio, el mosquito, con una sola antena peluda, ya sabe todo lo que le acabo de decir hace un minuto. Y si es que son sensores cada pelo. Claro. Sí. Son mini antenas, otras mini antenas. Claro, sí. Qué lindo. Un pelo de un mosquito no es un pelo cualquiera de una persona. No, bueno, pero tampoco... Mire si nosotros... Cada pelo fuera una antena. Dios mío, otra que la ley de medios. Un pelo de mosquito huele más que una yunta o algo así, era. Sí, sí. El tanque lleno, dice acá. Ajá. El abdomen se llena con 5 microlitros. ¿Litros para...? O son litros chiquitos. ¿Cómo es? Un microlitro debe ser la mileava parte de... No, ese es el mililitro, discúlpeme. ¿Más chiquitito todavía? Más chiquitito. ¿Así? Sí, sí. Los litros de los mosquitos... Sí, bueno. Claro. Ojos. ¿Eh? Tienen ojos. No. Sí, claro. Están compuestos por un conjunto de lentes. Es decir, solamente tienen lentes. No. Anteojos. Ya nacen con pero lentes. Pero no ojos. Claro. Es curioso, ¿no? Que lo que es la ciencia de la naturaleza. Y cuando se ponen corto de vista, empiezan a usar ojos. Me dijo el oculista que voy a tener que usar ojos. Ojos de contacto, dice. Un anófeles a otro. Carta de un anófeles a otro. Bueno, dice, mientras el mosquito succiona, segrega saliva anticoagulante. Con razón. Siempre me pregunté adelantado eso. Que es el mosquito. Sí, sí. Yo vi personas que mientras succionan... No hacen nada. No, bueno. No toman ninguna precaución. En cambio, el mosquito hay momento. Claro. No sea cosa que se le coagule la sangre. Este y yo me quedo sin tener dónde poner los huevos. Y es como cuando se le tapa la bombilla. Que... Exactamente. Así dice la Entonces, cosa que no hace ningún cristiano cuando toma mate, se agrega una saliva. Repugnante saliva que impide la coagulación. Sí, y que contagia, porque ahí está la mano. Ahí es donde vamos todos presos. La saliva dejada por el insecto... ¿Dónde la guarda la saliva? Disculpe. En las glándulas. Ahí está. Pero si tiene un microlitro de sangre... No, pero es de la panza. Por eso. En las glándulas también tiene... Más chiquitito debe ser. Muy poquitita. Saliva de mosquito casi no se da cuenta. Tiene las mejillas hinchadas el mosquito, como Mónica de Gutiérrez. Sin embargo, esta saliva... ¿Cuál? Esta. dejada por el insecto. Causa comezón. ¿Ah, eso es lo que causa comezón? Claro. Al rascarnos, este líquido se esparce y genera una reacción alérgica en forma de que... Roncha. Roncha. Bienvenida. Dardo Roncha. Era una. Esa es la explicación científica de la famosa roncha. O sea, cuanto claro. más, cuanto más. O sea, que era saliva. Era saliva. Era saliva, es la acción nociva de la misma. Claro. Claro, usted se rasca, después ahí aparece sangre y se le hace la cascarita y todo el desastre que ya conocemos. Sí. Dice... Bueno, ¿qué podemos hacer para librarnos los mosquitos? Ahí está. Ahí está, porque es evidente que esto es peligrosísimo. Una bueno, cosa que, no sería, que sería muy sana es que todos, en vez de tener mascotas como, digo, perros, gatos, hámster, tuviéramos sapos. El sapo se come el mosquito, ¿no, doctor? Sí, por supuesto, el sapo se come el mosquito, pero tampoco va a criar sapos para matar mosquitos. Sí, porque el sapo no te hace nada, no te deja ninguna roncha, ni que te contagie el paludismo. Bueno, sí, pero no lo tiene. ¿Dónde precisa sangre para los huevos, señor. El sapo hace lo suyo, sapo hace sin lo molestar. Suyo. Sin sacarle sangre a nadie. Ahí está. Bueno, pero no los puede tener. Usted vive en un piso 20. ¿Y? ¿Y qué? El sapo viaja en ascensor. El ascensor. Pero sí. No, crea que le voy a hacer subir saltando la escalera. Con el asunto que se ahorra escalones, no más. En una casa alfombrada. El sapo es... Alfombras verde. Sufre ahí. Sufre porque él le gusta, ¿no es cierto? Él necesita una charca. La humedad. En el baño, en la bañadera, los meto ahí, los sapos. Claro, ahí está. Una simpática charca, que incluso me hacen dormir a la noche con su croar. Sí, qué lindo. No, y si un no... Un casadito, ¿no? Al mosquito no le gusta el humo. ¿Ah, no? No. Y ahí las espirales. Buenas tardes. Entonces, buenas tardes. Tenemos aquí presente al doctor Ernesto Bufache, que es especialista... En espirales. Sí, ¿cómo le va? Y otros elementos para matar mosquitos. Sí, pero ahora me dedico a otra cosa porque los espirales se comprobaron que son muy dañinos para la salud, mucho más que la picadura. Siempre espirales. Ahora lo más dañino es que uno se levanta en pata y pisa el cosito y suele alzarte, le agarra el tétano, le agarra. Claro. No, pero lo que usted inhala. Pero uno no inhala, exuda e inhala. La pone en otra parte. ¿Son sus hijas? Cuarto, señor. ¿Cómo se llaman? Exuda e inhala. Ay, sí, para los más grandes la inhala, ¿no? Es la mayorcita. Sí. Inhala, vení para acá. Bueno, el espiral le decía que es muy dañino, porque usted se aspira... ¿Usted sabe cómo que está hecho un espiral? Con palo santo y piretro. Como bien decía el palo santo no hace mal porque como vio no, lo que mata es el piretro y bueno, sí, entonces usted se está aspirando todo eso medio kilo de piretro te aspirás y salís hablando bacana pero, yo conozco fiestas que prenden 4 o 5 espirales y a la media hora que no necesitamos caña. ¿Sabe cómo se hizo gusto? Así, señor, ¿con espirales? No, pero bueno, Bueno, entonces, vio que no se venden más los espirales, casi, es muy difícil conseguir. Día, nuestro amigo Ale compró. ¿Consiguió? Sí, bueno, sí. Es que en el barrio donde viven todas cosas bien. 40 años atrasados. Sí. Ahí en ese barrio venden cosas así, pero en general ya no se venden. ¿Pero no, qué males produce? ¿Puedo morir uno? Le hace mal. Bueno, morir no, si se lo come, entonces, sí. Ah, si me lo como, no se lo habrá comido, Alejandro. No, señor. Pero... Pero sí, le hace mal a los bronquios. Usted va a un neumonólogo y le dice: usted estuvo sometido al humo de las espirales. Sí, sí, sí, sí. Y al champán de Armenonville. Claro. Y ahí le diagnostica cualquier cosa. Claro que no se use como arma de guerra la espiral, ¿no? Es que no es de largo alcance. ¿Yo? No es de largo alcance. Pero no, pero, no se pero usa el más. ¿El mosquito lo mata o solamente lo atonta? No, lo ahuyenta. ¿Sabe lo mejor? Que ponga un ventilador fuerte, y el mosquito no puede volar, no puede mantener el vuelo, entonces se tiene que ir. Y yo no claro, puedo durante dormir, las tormentas, por ejemplo, dicen los marinos siempre, no hay mosquito. No hay mosquito, cierto. Soplan viento de 120 kilómetros por hora. Bueno, no, señor. Santo remedio. Santo remedio, sí. No, no es que santo no hay remedio. Mosquito, no hay nada. Pero ahí tiene un problema mayor, que es la tormenta de 120 kilómetros por hora. Todo a su tiempo. Un asunto por vez. Claro. Bueno, sí, señor. Pero aquí no, usted está en su casa y se pone el ventilador. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? y el mosquito no le va. Y escúcheme, y esto que algunos llaman abreviando la palabra, ¿no? Antes decíamos repelente, pero ahora solo dicen pelente. Sí. O lente, lo van a decir de mañana, claro. Sí, usted, pero el mosquito se va perfeccionando, se va haciendo inmune a los repelentes, ¿cómo a los venenos? Se va perfeccionando, el único que no se perfecciona es uno. Pero bueno. Claro. Todas las especies empiezan a no morirse con cosas. Claro. Y sí. Que no se le puede echar DDT a una mosca porque ya no se muere más. No, no se muere más. Antes, cuando yo era chico, señor, los insectos eran serios. Vos le echabas DDT y se moría. Tiraba bueno, pero... Le ponías pelente y el mosquito no quería estar tan cerca. Ahora no, porque evolucionaron las especies. Y sí. Yo no evolucioné. Sí, señor. Soy siempre el mismo gil. Usted no lo puede percibir, es la especie. ¿Qué especie? ¿Cuántas generaciones, en su vida, en la escala de una vida humana, cuántas generaciones de mosquitos hay? No sé, dijo, señor, no me muchas. No podemos saber. Muchas, sí, muchísimas. No podemos. Usted dice que viven, ¿qué sabe si vive media hora o seis horas? Y además, sí, tiene mucho más tiempo. Con lo poco que viven, tienen tiempo de transmitirle a los hijos que pelente sirve, claro. Igual no. Sí, sí. Está loco. Esa es la sabiduría de la especie, señor. Ah, claro. Sí, sí. Bueno, doctor, ¿quién es más malo? ¿El mosquito o la mosca? No, no hablemos en términos de maldad porque ¿cómo? Somos biólogos. Términos... ¿Quién es más bueno? Claro, vamos a llamar a las cosas por su nombre. El que es bueno y el claro. Que es malo es malo. Es malo, sí, señor. Si no, las leyes... Para etcétera. Bueno, sí, ¿cómo señor? Quieren reformar el código penal? ¿Qué tiene que ver el código sí, penal? Señor, ¿cómo? Para saber quién es bueno y quién es malo. Estamos hablando de los mosquitos. Sí, bueno, una también, mosca y un son mosquito. Malos, señor. Sí. Pero las moscas son peores. Déjeme decir cuál es mi pensamiento. No, pero espere. Las moscas son peores. Parecen mejores, sí, pero son peores. ¿Por qué parecen mejores porque si son transmiten peores? Enfermedades peores. ¿Por qué peores o mejores? Señor, son más grandes y se hacen nombrar como la plata para que la gente las desee. Pero claro. Si usted acaba de decir que el mosquito es el que más muertes provoca... Pero eso dijo la televisión y yo tampoco... Sin contar las moscas, estábamos hablando. No, ¿cómo sin contar las moscas? Sí. Las moscas depositan sus huevecillos... Ahí está. ...en medio de las peores inmundicias. No, en medio de sus alimentos. Sí, pero... Bueno, justamente, que son las peores inmundicias. Después de ser humano... Es el animal que más inmundicias come. Sí, después de algunos seres humanos. A usted, por ejemplo, ahora mismo, ¿en las cejas puede tener 1000 huevos de mosca? Ah, no, son huevos de mosca, no cejas. Que al calor de esta luz que nos alumbra... Qué lindo. Ay, sí, se lo juro. Le nacen en un rato, en dos horitas. Sí, hay noches, y a mí, yo tengo las cejas muy hospitalarias. Ajá. Muchas moscas vienen, me ven las cejas, y, sí. Y ahí ya se ponen a urdir sus telas grises. Y bueno, no, esas son las arañas. Esas son las arañas. Pero ahí con el calor, la mosca surge una larva, bueno, no lo voy a explicar primero, todo. ¿Cuál es el proceso de la mosca? El huevo, larva, mosca. Ah, sí, de fácil. Sí, claro. ¿Y el mosquito? Huevo, larva, mosquito. Y como, menos mal que no se equivocaron, porque si no, imagínense, laburan de otra cosa después. No, bueno. ¿Y crisálida nunca son crisálida? Crisálida no, sí. Puede ser que sean sí, entre señor. El huevo y la, siempre la larva. No sé, usted es el doctor. No, se me mezclan las especies en este momento. ¿Eso será la mariposa? La mariposa es mucho peor. Pero son antrópodos. No, mucho peor que el mosquito. Es otro. ¿Por qué peor dijo usted que la mosca? Porque te parece que es buena. Que es buena y la idea... te traiciona. Lo mismo dijo de la mosca. Sí. No, sí. La mosca no parece que sea buena. No, parece. La mosca la hago pero la entrada. Mariposa sí, vos la ves. Y ay, qué lindo, linda, sí. Qué linda, qué linda. ¿Y qué? ¿Chao qué? Estoy saludando a Manuel. Señor, por favor, estamos hablando de algo serio que preocupa a la población. Mire, todo artrópodo es bueno para nada. Hasta punto final. Pero, ¿bueno para nada qué quiere decir usted? Quiere decir bueno para nada. No sirve ¿sabe para cuál nada? Es el problema? No le puede poner cualidades humanas a un bicho que no lo ¿cómo es. Que no? Asqueroso, no, señor, por decir, ejemplo. Es bueno, es malo. Fulminante. ¿Por qué no dice que es simpático? Miserable. Que no es simpático. Bueno, pero... un osito panda es simpático. No, pero no le chupa la sangre ni ahí, aunque lo obligue. Pero no, tampoco es bicho. ¿Cómo que no es panda? Bueno, mire, al fin y al cabo creo que no quedó claro cómo entrar los mosquitos. ¿Cómo qué? ¿Cómo ahuyentar a los mosquitos? Ah, sí. ¿Cómo los que la venden? La mejor manera de matar un mosquito. De exterminar, señor. Pisándolo para mí. Sí. O claro. Dándole una... Con un diario. No, de matar... sí, está bien la raqueta eléctrica que alguna vez hemos hablado aquí. ¿Es un tenista? Es un matamosquitos, pero que hace una descarga eléctrica. Claro. ¿Pero para qué? Si usted le da un raquetazo a 120 kilómetros por hora, no hace falta electrocutar. No, pero acá apenas... apenas lo roza ya lo electrocuta. Ese viene a ser el gran slam. Y después está el sonidito. De... Eso es como las lámparas de las pizzerías. Se van electrocutando, claro. Se van electrocutando más. Los mosquitos. Eso, ¿qué corriente reciben? Y no sé, debe tener un voltaje muy... ¿Continua o alterna? Son Westinghouse. Son Westinghouse, sí, o de Edison. Claro. No, señor, estas son de... Si usted las toca, no se electrocuta. A usted no le da la... Sí, son de Edison. Sí, muchas personas... es un cosquilleo. Y se voy a arreglar la máquina de matar mosquitos y son sus últimas palabras. Sí. Se murieron chumbando. Y si a usted no le gusta matarlo, porque dice, no, que... Que se vayan. Greenpeace, que se vayan, pero que... Que se vayan nomás cuando quieran. Sí. Entonces, anda, pobre animal, el mundo es demasiado grande para nosotros dos. Bueno, entonces se compra una regia antorcha de citronela. Y se incinera a sí mismo. ¿Tiene citronela? Es un nuevo... Es el centrofuego de Chacarita, me parece. No, creo que es un personaje justiciero de historieta que anda medio desnuda. Entonces, no, la que afana los repollos en el mercado. Me llaman la citronela. Me llaman la citronela. No, bueno. Yo me dejo llamar. ¿No es un modelo de auto francés descapotable? Sí, sí. Sí, es de todo al fin y al cabo. Bueno, pero usted se compra la antorcha de citronela. Y la pone, hay que poner muchas antorchas porque el poder de cobertura no es muy grande. Ah, pero entonces corre el riesgo de que se incendie la casa con mosquitos y todo. Bueno, o sea, ¿pero usted es ecologista o qué es? Imagínese todo el barrio con la antorcha de citronela gritando. Claro, es el monstruo. Es el monstruo con picas y... Es el mosquito. Bueno. Esa es una manera de espantarlo. El avión se inspiró en mí, dijo el mosquito engreído. Y con un largo zumbido siguió alabándose así ante un sapo bejancón que en un charco pestilente lo miraba atentamente con fingida admiración. ¿Puedo volar para atrás? Aunque haya viento de cola y hasta con una ala sola, como enseguida verás. Y así. Qué hermoso, ¿de quién es? Imagínese. Eso, no sé. Si no es de... Sí. Bueno, no menciona a nadie. Iba a nombrar que... justo y acá no puse. ¿Quieres si que puede? Lo termine? Por favor. Quiero verte aterrizar, dijo el sapo entusiasmado. Y el mosquito, algo mareado, cabeza abajo al volar, dijo, así aterrizo yo, pero esta hazaña no es nada. Y al descender en picada, el sapo se lo tragó. ¡Oh! ¿Qué sabio que es este consejo? Es una propaganda, me encantó. No, no es una propaganda de cerveza. Es un poema, señor. Hay poemas con insectos. Hay unos de Lorca, ¿no será de Lorca con insectos? No, insecto? Señor. Espero que no. El caracol pacífico burgués de la vereda, aturdido. No, señor, esta es otra escuela. Los de Lorca son todos de torero. Sí. No, hay de varias cosas, señor. Son de animales de cuatro patas. Evidentemente... No tenemos que... usted nunca... Ah, no, viene Moreira, cierto. Sí. Hola, Moreira. Usted nunca da soluciones. No, ¿qué solución? Si usted la iba a dar la solución. Usted me consulta. Doctor Bufacci. Bueno, sí, si lo primero que dijo es que las espirales no servían para nada. Yo le dije... di varios consejos. Si usted no lo supo... Problemas aprovechar. No son consejos, son todas supersticiones de ecologistas a la violencia. Como los de los teópatas, señor. No. Supersticiones ya, y que eso ya tenemos. Soluciones hacen falta acá. Mire, soluciones. O una tanda o algo. ¿Tiene? La tanda soy. Sí. Ahí viene. Bueno, vamos a hacer entonces una pausa. Ahí está. Sí, señor. En el transcurso de la cual regalaremos espirales vencidas. Sí. Aquí tienen, de la famada marca. Bufache, el Buda, Fuji y Caracol. Uf, todas. Un verano sin bichos. Ya volvemos. Pausa.